Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden. Alison Fernández tiene 18 años y está ausente de su casa desde el día viernes 5 de junio a las 15 horas. Vestía buzo blanco de algodón, pantalón de jeans azul y championes naranjas. Por cualquier información, comunicarse al 091-78-7994 o al 092-1391-75. Muchas gracias. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Marchamos. ¿Dónde está Alison? Lunes 15 del 6, concentramos a las 17:30 horas. Marchamos desde la Casa de la Cultura hacia la Plaza Principal. Alison Fernández desapareció el 5 de junio, como bien dijo el compañero recién, a las 15 horas. Fue vista por última vez en el barrio El Abrojal. Vestía buzo blanco de manga larga, pantalón azul desgastado y championes Nike de color naranja. Si la viste o tenés información, comunicate al 091-787-994 o al 092-139-175. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Lo masculino y el patriarcado. Herida y reconstrucción. Ciclo de charlas caminando hacia el encuentro del sagrado masculino-femenino. Martes de junio y julio, 20 horas, en directo por Instagram, Warmi Wasi Uruguay. Lo voy a deletrear. WARMIWASI Uruguay. Warmi Wasi. Tiene un cronograma que lo vamos a leer rápidamente. El martes 16 va a haber una charla de Gustavo Ramírez, Círculo de Hombres, Espacio de Indagación Masculina y Sanación. Martes 23, 20 horas, Maximiliano Canelo, aplicando la sanación en lo cotidiano y caminando lo masculino desde la revisión del estereotipo y experiencia generacional. Martes 30, a las 20 horas, Nico Morales, Hormonas y Ciclos Masculinos, el trabajo con los ancestros, sexualidad sagrada. Martes 7, 14:30 horas, Ángel García Amadeato, sexualidad sagrada masculina, lo que nos lastra y nos libra, lo que está para construir y cómo hacerlo. Y el martes 14 de julio a las 20 horas, Francisco Núñez da Rosa, paternidad y crianza, responsabilidad compartida. Así que este es el cronograma del ciclo Lo Masculino y el Patriarcado, Herida y Reconstrucción. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Bono Colaboración Unidos por Braulio. El poseedor de bono, del bono cuyo número coincida con las tres últimas cifras del primer premio de la quiniela nocturna del día 17 de julio del 2020 se hará acreedor al siguiente premio. Una moto OK 0K. va a estar OK igual la moto seguramente. La buena es esta. OK 0K Zanela de 110 cilindradas. Centímetros cúbicos. Viste, no tengo mucho de motos, no ando, no es lo mío. Juntos es más fácil. El teléfono de contacto es 099-304-690 y el valor de este bono que se está ofreciendo es de 100 pesos. Ahí va. Este bono es para colaborar con la panadería, el lugar donde tienen para elaborar. Umpa Lumpa. Sí, bueno, para elaborar exactamente lo que era un palumpa. En un momento fue una panadería. También. Fue una panadería, cierto, por eso me quedó la panadería, pero ahora no elaboran comida y eso, bueno, se le incendió el local y para eso es el bono de colaboración. Muy rico, además, lo que muy bueno. El Umpa Lumpa es muy rico. Vamos arriba por Braulio, entonces. Incoherencias. Esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Miércoles 24 de junio a las 14 horas en la Plaza Independencia, por un Uruguay libre de 5G. Acción pacífica y mundial. Esto es un llamado del colectivo Stop 5G Uruguay. Y se pueden también afiliar al grupo de Telegram Noticias No 5G. Que bueno, para mantenerse informado por Telegram, este es un tema bien importante en el cual hay poquísima información, pero hay muchos países que están impidiendo la instalación de esta tecnología, de esta nueva tecnología, por causar graves daños a la salud, o por lo menos por no saber qué tan graves pueden ser los daños a la salud. Así que es muy importante prestar atención a este tema. Entonces va a haber una juntada el miércoles 24 de junio a las 14 horas en la Plaza Independencia. Es importante informarnos para saber qué pasa con esta tecnología que tanto están promocionando. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entre... Volantazo contra la LUC. Este 13 y 14 de junio, en donde estés, arrimate a alguno de los puntos en los cuales se realizará este volantazo. Acá en Santa Lucía, hoy sábado, a hora de mañana en la feria, se está realizando un volantazo, así que todos aquellos y todas aquellas que quieran acercarse, bienvenides. ¿Sí? Esto lo organiza Colectivos contra la Represión por la Libertad, por las libertades, en plural. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Bueno, hay cosas que se definen entre una cosa u otra. No hay grises. Y algunas de esas cosas vamos a estar hablando hoy. Pero para darle justamente un comienzo a eso. ¿Esto tiene que ver con algo, con alguna problemática racial también, de repente? ¿Tiene que ver con todo lo que está pasando? No, creo que no, porque justo pone el artículo O. ¿No? Ah, se genera como una lógica booleana ahí que es o una cosa u otra. No. Esto es una lógica más supremacista. Seguro, ahí está. O digamos que la O no debería estar en el medio, sería blanco-negro. Blanco-negro. Todo lo mismo. Pero no, este tema de Balde se llama Blanco o Negro. Y bueno, vamos a ver qué dice. Ojos cuando enjuicias, loca tu cabeza por lo que pensás, que todo tiene su puesto, separándolo en opuestos. Molesta tanto la ambigüedad, no saber en dónde te vas a parar. que hay que hacer, cómo tenés que responder. Las contradicciones están al llegar y tus pensamientos no son realidad. Estás por estallar y tu sistema, decime dónde está. Lo que hay que hacer.